cruzando 18, bastante gente para el día de mierda que hace. Thank you.

conversation makes a note in my symphony. Un viento del lejano este hacia el oeste, lo que hace presumir lluvia como peste, o quizás un buen tiempo, de acuerdo a lo que indican nuestros predictores que están observando el cielo de esta parte de Sudamérica. Unos opinan que el atardecer rojizo va a traer complicaciones al medio ambiente y al humano común, y por otro lado, otros muy optimistas que dicen que se avecina un día de sol espléndido junto a las bandurrias de Macondo. Adelante, compañeros. Está sonando la ópera Tommy de Who. Preparar velas, faroles, todo lo que sea luz artificial, porque esta vez ni siquiera las bandurrias han salido a anunciar que se viene un terrible temporal, muchacho. Acá se largó la lluvia también hace un rato. You talk about your woman, I wish you could see mine. You talk about your woman, I wish you could see mine. Every time she starts to love and she brings eyesight to the fire. Daddy gave her magic, I can tell by the way she walks. Yeah, her daddy gave her magic, I can tell by the way she walks. Every time she stopped to shake in the dumb begins to talk. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Estás escuchando la ópera Tommy, la ópera rock Tommy de The Who en el Empalme. Es el cuarto álbum de estudio del grupo británico The Who, publicado por la compañía discográfica Track Record en el Reino Unido y por Decca Record en Estados Unidos en marzo de 1969, precedido por las mini óperas A Quick One y While He's Away. Y en el marco de un creciente interés por técnicas de composición más refinadas en el campo de la música, durante la década del 60, Tommy fue la primera ópera rock completa de The Who y fue descrita como un álbum de rock en contar con una narrativa lineal completa a través de su progresión de canciones, lo que dicen un álbum conceptual que está en el Empalme Rock, Empalme Rock, Empalme Rock, Empalme Rock, Empalme Rock. Atento Anderly, atento Anderly, estamos generando ya los primeros audios de estos finales de julio para el Empalme Radio Rock mientras paseamos el caniche por la ruta de los charrúas. Nosotros vemos acá que se atisba el sol, no sé si vos tenés ese pronóstico tan agorero, no creo que las bandurrias te hayan indicado un mal tiempo, todo lo contrario, está bajando la temperatura, vamos a tener un entre semana típico de invierno, bajas temperaturas y sol, mañana si Dios quiere. No, pero ese sol no se ve acá del pueblo. Ojo al piojo, si es rojizo, mañana va a ser un día espectacular. Lo dice la gente del campo, la gente del campo sabe mucho sobre el tiempo. Cuando el cielo está, el horizonte es rojizo, para el próximo día es un día espectacular. Tranquilízate, respira hondo, venite nomás. ¿Qué pronóstico es el que pasamos al aire? Porque no vamos a alarmar la gente al pedo. Por un lado me decís que hay un choque de dos multilaterales y por otro lado que va a haber un buen tiempo. ¿Qué mierda digo entonces? Que la gente salga en manga de camisa o se ponga un poncho. Cruzando 18, bastante gente para el día de mierda que hace. Atento, olvide, toda esta agua caída tiene que haber ablandado totalmente el cerro de el Cerro El Mirador en la localidad de Villa Elisa, para hacer agujeros de Ahora sí entiendo cómo es la cosa. Vos estás mirando para el lado oeste, mientras que yo miro para el este. Son dos puntos opuestos. Está re oscuro para acá, vos. Mirá, te explico, van a chocar dos masas de aire totalmente opuestos y eso es sumamente peligroso. Basado en un estudio socioeconómico y estratégico regional, Mercosurial, European Centrum, y bueno, por ahí sería el estudio. Estudio socioeconómico y estratégico regional, Mercosurial, teniendo en cuenta la humedad y que el viento sopla de este a oeste, tendremos más lluvias mañana, próximo pasado con lluvias, hoy con lluvias, mañana con lluvias. Adelante, adelante. His head it shakes, his fingers clutch. Watch his body rise. I'm the gypsy, the acid queen. There before we start, I'm the gypsy. I'm guaranteed to break your lips. Atardecer, impresionante, ¿eh? La verdad, tremendos colores esa imagen. Acá está muy gris y llueve. Ahora en este momento frenó, pero ha estado lloviendo todo el día y está ese calorcito asqueroso, ¿viste? Se va a venir una fea. Me avisó el vidriero hoy que hay alerta acá. Decirle, Redol, que no tenemos el pronóstico de hoy de el predictor de turno Vilo Pías, así que todo una incógnita el pronóstico para las próximas horas emitido por Radio El Empalme para toda el Coño Sur. Cumbre del rock, Opera Tommy 1969. Mismo estuvimos hablando de esta agrupación, de esta banda legendaria del rock, y trajimos hoy entonces para regodearnos con esta ópera rock Tommy, compuesta en su mayoría por Pete Townshend y grabado en los ABC Studios de Londres entre septiembre del 68 y comienzos del 69. Tommy de Jack detalla las etapas de la vida del protagonista, chico que queda sordo y mudo y ciego, etcétera, etcétera. Tommy, ópera rock en el Empalme. Thank you.

Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy. Tommy, la ópera rock de The Who en el Empalme Radio Rock en vivo, este 25 de julio de 2022, el Empalme rock, rock. Mira qué buena, che, pone, yo estoy a full acá al plato. Fiasos, está frío, hace un frío bárbaro. Por suerte hoy salió el sol. Este, para ayer estuvo mortal. No, está en la hora. El pejerrey anda por acá. Y la ballena también. Parece que llegaron las ballenas. Yo no las he visto todavía. Vamos arriba, buenas noches, feliz día. ¿Cómo está terminando la semana? Yo acostándome porque mañana entro a las 4. Un abrazo grande ahí, para Radio El Empalme y su oyente. And shudders shake their senses, but warm momentum blows their stance. You feel me coming, a new vibration. From afar you'll see me, I'm a sensation. I'm a sensation. Soon you'll see me. Can't you feel me? I'm coming. Send your troubles dancing. I know the answer. I'm coming. I'm coming. I'm a sensation. I leave a trail of rooted people, mesmerized by just the sight. The few I touched now are disciples. Love is one, I am the Mirá qué bárbaro, che, qué bueno que haya edición del Empalme FM, vos. Siempre sirve en el invierno, ¿no? Acompañado de algún caliborato, viene muy bien. Extra, read all about it, extra. Outside the house, Mr. Simpson announced that Sally couldn't go to the meeting. He went on cleaning his blue Rolls Royce and she ran inside a weeping. She got to a romantic splash, the picture of a new messiah. She picked up a book of her father's life and threw it on fire. She knew from the start, deep down in her heart, that she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be what you'll be. The theme of the sermon was, come unto me and love will find a way. So Sally decided to ignore her dad and sneak out anyway. She spent all afternoon getting ready and decided she'd try to touch him. Maybe he'd see that she was free and talk to her this Sunday. She knew from the start, deep down in her heart, she and Tommy were worlds apart. Atento compañeros, tuvimos un problema técnico, atento compañeros. Preguntaba sobre el precio de la corvina. Group after group appeared on the stage and Sally just sat there crying. She bit her nails, looking pretty as a picture right in the very front row. Then a DJ wearing a blazer with a badge ran on and said, here we go. The crowd went crazy as Tommy hit the stage. Little Sally got lost as the police tossed the crowd back in a rage. Cooler and Tommy gave a lesson. Sally just had to let him know she loved him and leapt up on the rostrum. She ran across stage to the spotlit figure and brushed him on the face. Tommy whirled round as a uniformed man threw her off the stage. She knew from the start, deep down in her heart, that she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be what you'll be. Her cheek hit a chair and blood trickled down, mingling with her tears. Tommy carried on preaching and his voice filled Sally's ears. She caught his eye, she had to try, but he couldn't see through the lights. Her face was gashed and the ambulance men had to carry her out that night. The crowd went crazy as Tommy left the stage. Little Sally was lost for the price of a touch and a gash across her face. Ooh! 16 stitches put her right in the dad said, don't say I didn't warn you. Sally got married to a rock musician she met in California. About the day the disciples all went wild. Sally still carries a scar on her cheek to remind her of his. Hemos escuchado la ópera Rock Tommy de Who. Ahora es la hora 21:16 de este 25 de julio de 2022. Qué regreso épico, tocayo. Qué regreso épico. Ya te veo con toda la máquina ahí, la máquina del futuro que tenés. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. What I plan to do. Say I may be crazy one, streets. Que tenga muy feliz año. Tuesday's gone with the wind. disfruten porque hay más libertad, vienen buenos tiempos y por lo menos a mí me gusta pagar todo más caro todos los días. Gracias. She had to be free, Lord, but somehow I got to carry on. Lord, and Tuesday's gone with the wind. Tuesday's gone with the Fiamos el deseo de pronta recuperación a nuestros corresponsal Ernesto Pidra Cueva en la costa atlántica Queen fue atacado por la viruela del mono y se encuentran en pronta recuperación. Para todos nuestros oyentes el recomendación es alejarse de todos los simios que pueden andar en la vuelta. Es un consejo más al pedo de LM Pam Radio Rock. Además de los consejos de Radio El Empalme, la sugerencia para escuchar este tremendo clásico de Leonard Skinner, Free Bird. Empalme FM. Tomorrow

band that don't take any stuff from you. And if I hit you on your head, boy, it's got to make it black and blue. Ah, well, I'm going to Alabama, got my pistols out of by my side. You sure can't hide. Throw some big blows to me, that's what I said. Now when they see the pump, I'll see the vice. I'll know why. Empalme FM.